No es posible que este país, que siempre ha dicho que lo más importante es la familia y el núcleo más importante en el cual vivimos, nos desarrollamos, crecemos, nos formamos, hoy día esté muchas veces inundado por la violencia intrafamiliar. Hoy día, si usted ve el promedio de América Latina en tema de violencia intrafamiliar, Chile está por sobre el doble del promedio de América Latina, lo que es una cosa grave. No corresponde a lo que somos, no corresponde a nuestra vida, a nuestra realidad.